Por las valientes, por las luchadoras, por las fuertes, por las decididas, por las rebeldes, por las emprendedoras, por las atrevidas, por las resistentes, por las soñadoras, pero también por las discriminadas, por las vulneradas, por las olvidadas, por las silenciadas, vamos a por todas. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Junta de Andalucía. Buenas. Aquí estoy reunida con un grupo de chicas y chicos de IES Alfaguara de Junquera, donde le vamos a hacer una pregunta para conmemorar el mes, que es el mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y voy a realizarle una serie de preguntas tanto a Desiree, a Andrea, a Carmen y a un único chico, a ver si los chicos ya se van poniendo más en estas cosas y vienen, que llamaba Antonio. Bueno, voy a comenzar haciéndole una primera pregunta a Desiree. Vamos, buenas, Desiree. Hola, Sasha. ¿Qué propuestas harías tú como mujer para acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres y que la igualdad prevista en las leyes fuese real y efectiva? Yo creo que para nosotros lo que mejor nos vendría es unas actividades que se realicen en el centro, porque aunque hay algunos aspectos de desigualdad, creo que a los adolescentes, si se les muestra casos reales de personas reales cercanas a ellos, creo que es la mejor manera de que recapaciten. Y ya cuando nosotros seamos grandes, ya si nosotros estamos la mayoría recapacitados, a los que vienen detrás, eso ya ni habría que contárselo, sino que ya estaría inculcado, no haría falta. Entonces, en esta pregunta que te acabo de hacer, tú lo que me quieres decir es que en los institutos, el adolescente, deberíamos de potenciar más esa igualdad real, ¿no? Sí, y que sean casos cercanos, porque a veces tú lo escuchas y eso ha pasado pues, en otro país, en otro sitio, en otra ciudad más grande. Entonces, como se está lejano que no parece real. Muy bien. Bueno, pues paso ahora a hacer una pregunta a Andrea. Andrea, ¿sabéis ustedes como jóvenes por qué se conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Pues Naciones Unidas marcó ese día porque coincide que el 8 de marzo se produjeron dos huelgas de trabajadoras. ¿Y conocéis por qué una primera... ¿por qué se hizo por qué fue conmemorado con tantas reivindicaciones y tantas cosas como antes hacía siglos atrás? Pero fue mayormente el pistoletazo mayor fue. ¿Tú sabes por qué ese fue el pistoletazo mayor? Pues te lo voy a contar yo. Pues mira, el pistoletazo mayor fue porque hubo en Nueva York, había una fábrica, y en esa fábrica se produjo un incendio. Una fábrica de camisas. Esa fábrica era de camisas. Y también te voy a comentar por qué se coge el color violeta como símbolo del Día de la Mujer. ¿Vale? Venga. Bueno, en Nueva York, pues hubo un incendio. En él trabajaban 146 personas. De estas 146 personas, 123 eran mujeres y 23 eran hombres. Todos eran inmigrantes. La más pequeña que murió en ese incendio tenía 14 años. Y la mujer más grande tenía 46, la más adulta. Bueno, ¿qué es lo que hizo el dueño de esta fábrica textil? Pues cogió, como ya las mujeres estaban reivindicando y luchaban por sus derechos, porque muchos deberes, pero derechos ninguno, ¿vale? Y todavía en este tiempo también tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Entonces cogió el hombre, este es el dueño de la fábrica, y los encerró. Una vez que lo encerró a todos, no tuvieron escapatoria por ningún lado. Y una vez que lo encerró, le prendió fuego. Y ahí ardieron todas y todos. Hoy también había hombres. Y después, ese Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, fue declarado, como tú dices muy bien, por la Nación Unida en el año 1975. Y después, más años, ya se convirtió en lo que es hoy, el Día Internacional de la Mujer. Y ahora, te voy a decir otra cosa, Andrea. ¿Por qué? Para que todo también se os pegue al oído. ¿Por qué el color violeta es el color simbólico del Día de la Mujer? O el color de la mujer, digamos. En el día de hoy, en el mes. ¿Por qué? Porque es un color de los soberanos. Porque esto simboliza la sangre que corre por nuestras venas, digamos, como mujeres, ¿eh? Y también simboliza nuestra conciencia de libertad y de dignidad como mujeres que somos. Ahora, pues vamos a realizarle otra pregunta, y en este caso lo vamos con Carmen. Buenas, Carmen. Para Carmen le vamos a hacer la pregunta de ¿qué es el feminismo para ti? Y para tu generación, claro. Y si un hombre puede ser feminista. Hola, Anastasia. Pues el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres y no la superioridad de la mujer, como muchas personas creen. El feminismo no es lo opuesto al machismo. Es finalmente conseguir una sociedad con igualdad. Y sí, un hombre puede ser feminista. Está muy bien explicado, Carmen. Me gustan muy bien las respuestas que has dado, porque concretamente el feminismo se basa en eso, en igualdad. No es otra cosa nada más que igualdad. Una igualdad real, no la igualdad que queramos alguna. Nos vamos a meter todo. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Pasamos a Antonio, al único chico que tenemos en esta tertulia. El valiente. Y le decimos a Antonio, Antonio, si seguimos conmemorando este día es porque no hay una igualdad real, porque si lo hubiera no había que conmemorarlo, entre hombres y mujeres. ¿En qué ámbito consideras que hay más desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro municipio? ¿En un acceso al empleo, en unos salarios, en una realización de tareas domésticas y cuidado de personas? ¿Hombre y mujer en puestos de responsabilidad y toma de decisiones a nivel empresarial y político o a nivel de deporte? Yo considero que hay bastante desigualdad en cualquiera de todas las opciones que me has dado, pero pienso que sobre todo en el acceso al empleo hay mucha desigualdad, ya que la tasa de empleo de mujeres es del 44% con respecto a la del hombre, que es del 55%. Y en los salarios todavía existe muchísima desigualdad en algunos trabajos, y a las mujeres se les paga menos por el hecho de ser mujeres, o se les contrata más a hombres porque piensan que están más cualificados por el hecho de ser hombres. Y también en el deporte hay muchísima desigualdad todavía, y no existen como tal cosas igualitarias entre hombres y mujeres que compitan a la misma vez. Tiene que haber como distintas categorías, porque todavía se sigue pensando de que la mujer necesita una categoría con ella misma y el hombre con él mismo, porque tienen el mismo nivel entre ellos de fuerza, de velocidad, etcétera. Muy bien, Antonio, me lo has explicado muy bien. Ahí me he dado cuenta en tu explicación de que eres un hombre que, como acabo de preguntarle a Carmen, que si un hombre puede ser feminista, y yo creo que tú puedes ser un hombre feminista. Muchas gracias, gracias, Antonio. Ahora vuelvo otra vez de nuevo con Desiree, y le hago esta pregunta. Recientemente, el 22 de febrero, se ha celebrado el Día por la Igualdad Salarial, ¿vale? ¿Qué opinas sobre que las mujeres ganen menos dinero que los hombres por el mismo trabajo o un trabajo de igual valor? Esto es el mismo tema que ha hablado Antonio, que no tiene sentido, porque a las mujeres se les da menos dinero solo por ser mujer, y algunas veces en los puestos de trabajo, si una mujer tiene el mismo currículum que un hombre, se va a coger al hombre. ¿Por qué? Por ser hombre, y porque la mujer no le tiene. Si la mujer se queda embarazada, tienes que darle de baja y pagarle a la baja, mientras que al hombre, como no se puede quedar embarazada, pues ese peligro, entre comillas, no lo corre. Muy bien, bueno, pues ya habéis escuchado la entrevista que le hemos hecho a estas jóvenes del IES Alfaguara. Y me ha gustado mucho porque veo que han tomado ellos sus notas y se han informado sobre el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, chicos y chicas. Pues según lo que nos ha hablado Anastasia, hemos sacado unas reflexiones y nos gustaría decirlas. La mía es: mujer, quiérete, valórate y respétate. La mía es: todas somos trabajadoras. La mía es: en igualdad ni un paso atrás. Mi reflexión es: maltrato cero, igualdad y justicia social. Y por último, cuando maltratan a una, nos maltratan a todas. Queremos dar las gracias a la radio y al Ayuntamiento de Junquera por darnos a nosotros cuatro la oportunidad de colaborar con la radio y de aprender más cosas sobre feminismo. Y un saludo para el Instituto IES Alfaguara. Thank you. Thank you.